que quiero tocar. Hemos visto cómo un jugador puede llegar de aficionado a profesional. Hay otra forma, perdón. Ah, cuenta. Básicamente los juegos ahora hacen rankings. Si entras ahora al Street Fighter y te lo bajas, podrías encontrarme a mí en el 240.000 del mundo, porque tampoco casi no juego rankeadas online. Y a Alex, creo que, bueno, ¿tú qué rango tenías? ¿Master? Sí, yo soy Master. ¿En qué ranking? Que estoy en el 443 del mundo, puede ser. 443 del mundo, aquí sentado con nosotros, de Street Fighter. Street Fighter. Toma nota. Macho, pero no. Claro, yo no me acuerdo de las unidades, yo ya voy a centenas del millar. La coña es que había hablado hace años también con un jugador profesional de Overwatch y me dijo, nosotros queremos fichar un personaje. Bueno, Overwatch antes de nada es un shooter, mano y pistola, para que nos acordemos. Y tienes equipos de 5 y personajes que cumplen roles. Este aguanta mucho daño y lo usas para cubrir, este hace mucho daño, este cura. Entonces me dijo, nosotros queremos fichar, nos vamos al ranking, queremos un personaje de curar, ¿cuál es el que está más alto? ¿Este tiene equipo? No, en contacto con él, ya está. Ojeadores, hay ojeadores. De hecho, el propio equipo en sí, no es que haya, algunos tendrán un ojeador, una persona que se encargue de eso, pero por lo general es lo de, vale, buscamos a este, y lo puede ver cualquiera, tú puedes entrar ahora mismo con el móvil, el ranking de Overwatch y ver cuál es el mejor jugador de, por ejemplo, McCree, que es un vaquero que se encarga de pegar, matar gente de un tiro, lo más rápido posible. Y lo puedes mirar en cualquier momento. Buscas el más alto que no tenga equipo. Le haces una oferta. Fantástico. Ya está.